se representó el día 13 la función de gala de miembros de los círculos artísticos del Palacio de Escolares y Niños de Manyongde por el Día del Sol. Asistieron al espectáculo funcionarios del sector y jóvenes y niños escolares.